odio. Ya desde muy pequeño, a las malas palabras, a los malos gestos. Un padre sin respeto, golpes por todo el cuerpo, abuso y fuego que aporrea mi cerebro. Hay veces que miro al cielo buscando consuelo, porque mi vida es un puto infierno del que es difícil volar sin miedo a llorar. Dejo la puerta abierta del remordimiento, pensando si el nacer no fue tan bueno. Cierro los ojos que ya no quiero seguir viviendo. De mis miedos, de mi papel de sparring, hoy todos mis recuerdos hierven contra él. Tragué sus frustraciones con cuchara de palo, hoy se acaba la historia que ya toca vivir. Dejé la ventana abierta y cayó la mierda, y con ella toda mi impotencia. Llegó el momento de empezar a ser feliz. Pego un sorbito al bidón de la esperanza y a ver cómo la vida avanza. Adiós muy buenas, que hoy me apetece llegó el momento.